universidad no llega a todo el mundo, pero además esta medida no hace más que acentuar aquella diferenciación social. Acá se dice, bueno, que por ahí va a haber becas, que por ahí va a haber, claro, la gente que no puede pagarla, que no la pague, pero bueno, hoy hay becas, por ejemplo, ya hay becas de ayuda económica que son de 10.000 australes. Esas becas de ayuda económica son un chiste, no son unas becas, así no se va a becar a nadie. Entonces, por eso nos oponemos al arancelamiento. Creo que la radio también puede ayudar mucho en ese sentido, puede ayudar mucho desde producir programas, bueno, fundamentando esto de por qué no al arancelamiento. Hay quienes desde una visión que intenta ser progresista, bueno, dicen no, pero los pocos privilegiados que llegan a la universidad tienen que pagar porque al final la está bancando todo el mundo. Bueno, yo creo que eso tiene que ser respondido en el sentido que decía antes, pero que esto exige investigación, exige difusión masiva. Creo que la radio ahí puede ser algo que nos ayude muchísimo en difundir esta lucha y en difundir nuestra propuesta también, ¿no? Muchas gracias. Estamos en